Hoy estoy retrabada, hoy estoy horrible de trabada. Un consejo a los hombres de la audiencia para cómo hacer que su mujer sea más feliz. Dice, ese supongo que es una risa esa parte, jajaja. Ja, ja. Sí. Hay que agrandarle la cocina, dice. Marcelo, está zarpado. Se está zarpando. Porque la gente que no cocina como yo, ¿qué? Yo pregunto, ¿no? No, modo de confidencia, puede no responderlo si no quiere. No está Alicia por ahí cerca, ¿no? Porque si no, está en Artigas de vacaciones. Ah, con razón. Sí, no estaría ahí. Seguramente, ¿cómo haciéndole precio a algún pellizco se llevaba, Comenzamos el bloque deportivo que hemos denominado los dos Somos Mayoría. Estamos hablando, por supuesto, información exclusiva de Peñarol y Nacional. Por supuesto, en este caso la noticia nacional va siempre, bueno, por lo menos en estas últimas horas, en estos últimos días, relativo con lo que es la pérdida, el fallecimiento de Diego Rodríguez, algo que no solamente afecta al Club Nacional de Fútbol como institución, sino a todos los futboleros y aquellas personas sensibles de diferentes partes del Uruguay. Dice así la información: falleció esta mañana Diego Rodríguez, el jugador del Club Nacional de Fútbol, que sufrió un trágico accidente el jueves en la Rambla, falleció esta mañana. Aliento de vida, buenos días. ¿Cómo anda, mi estimadísimo amigo? ¿Cómo estás, Pochito? Muy bien. Qué gusto escuchar tu voz. Lo mismo te digo, ayer te mandaron saludos. Sí. ¿Vos sabés que los viernes, ayer viernes? Sí. Fernando. Fernando Rivero, queridísimo. Sí, me quedé pensando en la radio. Me dijo, sí, dice, vos sabés que me preguntaron por vos si tenés un programa en la radio. Así digo, mirá vos. Y bueno, ahí salió la conversación. Sí, es un queridísimo, queridísimo amigo, yo lo conozco de muchos años y... Un buen muchacho. La verdad que sí. Bueno, sí, me alegro mucho entonces. Y bueno, ¿cómo andan pasando todo bien? La verdad que muy bien, pues chocá disfrutando del programa con Natalia. Recién hice un alto acá en el trabajo, a pesar de que lo estabas escuchando igual por medio de la computadora. Sí, sí. Pero tenía un trabajo bastante, bastante pesado y bueno, hice un alto para comer algo y... Me imagino, me imagino. Pero ahora ya se calmó todo ahora, de aquí en más ya. Volvió a toda la normalidad, digamos. Volvió a la normalidad todo. Y vamos a seguir más pegadito con ustedes, Un abrazo para tu compañerita, Un beso, Pocho, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Estaba esperando ahí para saludarte. Bueno, ¿andás bien? Bien, por suerte. Bueno, ese estudio, ¿cómo andan? Ahí, marchando. Sé que andan bastante bien. Sí, la escuela. El otro no hablemos. Bueno, bueno, un abrazo para los dos, ¿estamos? Un beso, que andes bien. Muchas gracias, Pochito. Un abrazo para vos. Y tu nombre no sabía pronunciar. Tus colores se metieron en mi alma. Por supuesto, hablar de Pocho y de Matías, hablar de Punto de Encuentro. Podés escuchar y disfrutar de un programa realmente increíble que ellos tienen. Lunes y martes y jueves de 17 a 19 horas, de las 5 a las 7 de la tarde. Así que ya sabes, Pocho y Matías, información, música, diversidad. Unos personajes muy agradables, que te hacen pasar esas dos horas en forma increíble. Seguimos con la información del Club Nacional de Fútbol. Dice Diego Rodríguez, el jugador del Club Nacional de Fútbol, que sufrió un trágico accidente el jueves en la Rambla, falleció esta mañana. Ayer el parte médico no era favorable, simplemente se estaba esperando que llegara su padre, Juan Jacinto Rodríguez, desde los Emiratos Árabes. Es como si Diego Rodríguez hubiera estado esperando el arribo de su papá, Juan Jacinto Rodríguez, para despedirse de este mundo con la familia a su lado. El dolor que nos invadió a todos desde el momento del accidente está sensibilizado al extremo. Los diagnósticos médicos eran claros. Diego Rodríguez estaba realmente extremadamente grave, luchando por la vida, prendido de un hilo imaginario que la fuerza de su juventud lo tenía asido. En la mañana de este sábado finalmente dejó de existir en el CTI de la Sociedad Española. Y por supuesto queremos decirle a aquellas personas que quieren acompañar en cierta forma todo lo que es lo que es la familia, todo ese entorno que se generó a ese jugador por la pérdida irreparable, lo van a estar velando a partir de las 2 de la tarde o las 3 de la tarde más o menos aquí en la empresa Bordino, en el Cerro de Montevideo. Si me estás escuchando en otras zonas que no seas acá en el Cerro de Montevideo, en la empresa Bordino, en la calle Turquía, a escasos metros de Carlos María Ramírez. Cuando apenas daba mis primeros pasos, Por supuesto, con esta presentación vamos a estar compartiendo lo que es la información del Club Peñarol. Hoy sin cargada porque, bueno, la situación amerita, Peñarol lo pasó por encima en el complemento. Los aurinegros derrotaron a los auritas de forma cómoda, pero los dirigidos por Manuel Quesellán debieron esperar hasta el segundo tiempo para sacar las diferencias, pese a que Miramar Misiones jugó con uno menos desde los primer cuarto de hora. Miramar, con paso tranquilo, sin rifar la pelota y jugando muy concentrado, se fue acercando al arco carbonero. Con cierta vocación ofensiva, Miramar fue inteligente y atacó a Peñarol, le escondió el balón y le largó un par de pelotazos por los flancos, sorprendiéndolo a punto de que antes de los 10, Miramar ya estaba en ventaja tras un córner. Medina tuvo que zambullirse en el segundo palo para anotar, aunque si hubiese estirado el pie, igual el balón se anidaba en la red. Después Peñarol, con el protagonismo, insistió sin llegar al arco rival con criterio, pero en una jugada de juvenil Palacio en el área determinó que lo bajaran. Penal que Alonso se paró y metió a la izquierda del arquero, estableciendo un merecido empate. Lo del segundo tiempo fue categórico a favor de los carboneros, porque no solo anotó el segundo gol prácticamente en el arranque del complemento, Martinucho, que de cabeza anota el tanto, sino que Miramar comenzó a sentir el desgaste del hombre de menos. El gol del argentino, de otro gran partido, fue un baldazo de agua fría para el Cebrita, porque Miramar tenía todo el partido para remar con uno menos y en desventaja con el marcador. Otro cabezazo de Martinucho que rebotó en el palo, y bueno, sin duda que esa forma Peñarol también con un gol de al cuarto de hora, un gol de Corujo, se fue con una victoria contundente. 13 horas y 18 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Estamos transmitiendo desde los estudios de la 98.3 Crazy FM, desde el Cerro de Montevideo, y lo estamos haciendo para todo el Uruguay y el mundo a través de www.laradioloca.blogspot.com. Y esto es Aliento de Vida, solo lo mejor de la música gospel que hemos seleccionado para vos. Puedo descubrir. Por supuesto, estamos saliendo en duplex con la 103.3 FM del Carmen, lo cual le mandamos un abrazo grandote a los compañeros y gracias por retransmitir lo que es la programación de Crazy y en particular Aliento de Vida. Pretendes asumir. Estamos escuchando la música de Silvestre y el tema Ana, yo no soy tú, Príncipe Azul. Así que de esta forma estamos complaciendo la solicitud de Sergio Fernando Pilato. Sergio, Silvestre está sonando para vos. Puedo descubrir que sientes algo por primera vez. Te sientes insegura, pretendes asumir la firme posición de una mujer. Mirándote a los ojos, puedo presentir tu mundo con el mío no va bien. No sé por qué lo digo, no sé nada de ti. Es algo que se siente a flor de piel. Primera vez. Te sientes insegura, pretendes asumir la firme posición de una mujer. Elegiste, te lo pasamos acá, en Aliento de Vida. Bueno, las actitudes y los sonidos que emite Natalie son irreproducibles por respeto a la audiencia. No, yo estoy buscando un tema para Andrea. Un beso enorme para Andrea, que se estaba comunicando. Por supuesto, que no tenía tarjeta, pero igual nos llamó, así que un beso enorme para vos, Andrea. Gracias por estar ahí. Un besito grandote para Andrea, una queridísima compañera de ronda de noche. La verdad que disfrutamos mucho de su amistad. Estábamos escuchando la música de Silvestre con el tema Ana, yo no soy tu príncipe azul. De esta forma estábamos complaciendo la solicitud de Sergio Fernando Pilatos. Trece horas con 24 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Estamos transmitiendo desde los estudios de la 98.3 Crazy FM desde el Cerro de Montevideo y lo estamos haciendo para todo el Uruguay y el mundo a través de www.laradioloca.blogspot.com y esto es Aliento de Vida, solo lo mejor de la música gospel que hemos seleccionado para vos. Tenía un mensaje que él nos mandó hace un rato, Sandra, y me olvidé. Dice, somos un complemento, el hombre y la mujer se necesitan mutuamente. La tiene amiga. Clarísima, Sandrita. No, pero Sandra, no pires. Yo hago una pregunta. ¿Cómo puede tener una amistad tan profunda como tiene contigo? Porque es amiga tuya y yo disfruto también de la amistad que me une. Bueno, porque vos, como yo tengo amigas, como Vilma y otras tantas amigas, que vos también participás de esa amistad, en este caso es a la inversa. Pero yo pregunto, ¿ah? ¿Cómo puede ser amigas y pensar tan diferente, ¿no? Juan Andrés, el mundo existe de todo tipo de personas y todos somos distintos, por suerte, porque si no sería todo aburrido. Sí, si pienso igual que vos, me tiro un puente. No. Me tiro contigo. Ojo, de la torre de la comunicación. Vamos a preguntar a la audiencia qué piensa. Son las épocas, Juan. Vamos a ver qué piensa la audiencia del conductor. Son las épocas. Vamos a preguntar a la gente que está por mail o no, por Facebook. No, porque a mí me en la audiencia no. Ah, tenés temor de la opinión. Yo respeto a la gente. Lo que pasa es que vos sos más grande, yo estoy en la flor de la juventud. Claro. Bueno, yo respeto lo de la flor, lo de la juventud, pero que estoy más grande, eso es relativo, ¿eh? Dice la gente de Radio del Carmen, gracias por el saludo. ¿Hasta qué hora van? Antes iban hasta las 13, ¿no? No, no. Siempre fueron 2 horas, compañeros. Siempre desde las 12 hasta las 2. Ya... Siempre en todas las radios, además. ¿Eh? En todas las radios. Sí, ya Aliento de Vida tiene 6 años al aire. Y siempre, bueno, hoy tenemos el privilegio de disfrutar de estar en este lugar que nos sentimos muy cómodos, con gente muy querida. Y estamos siempre hasta las 2 de la tarde. Así que un privilegio que pueda salir en duplex con nosotros y estar disfrutando de esto que es Aliento de Vida. Aliento de Vida, buenos días. ¿Cómo andas, Juan Andrés? ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto escucharte. ¿Cómo andas, Enrique? ¿Cómo andas, Natalie? ¿Bien? ¿Andas bien? Saludos para Alejandro también ahí. Sí, está acá, te manda saludos. Sí, yo sé que él es muy, muy correcto y siempre está calladito ahí atrás de... Sí, calladito es que no sale en el aire, pero... No, bueno, pero en donde no es su programa, él está calladito, se va andando mate, tranquilo. ¿Dónde se va mate? ¿No? ¿Tampoco? No. Estamos compartiendo bebida cola. ¿Qué te parece? Bueno, pero lo que tiene que hacer lo hace y lo hace. Sí, es quedarse ahí quietito. Es un queridísimo compañero. Yo soy parte del staff. Su amistad. Yo si no salgo al aire, soy parte del staff. Yo tengo que salir al aire, ¿sí no? ¿No, Juan? Juan no me reprime, me deja hablar. No digo nada, mientras opere y opere bien, no deje baches. No. Los baches ya te expliqué por qué eran. La operadora es profesional, escúchame. Bueno, mire que todo lo que diga puede ser usado en su contra ya que está siendo grabada. ¿Estás grabando? No, pero yo digo mi verdad. Y bueno, se considera un bache ahí más de 3 segundos, ahí sin música, sin nada, sin nadie hablando, pero bueno, está bien. Sí, son interrupciones que tenemos. Pregunta, ¿por qué no quiere ir al teléfono? ¿Quién? ¿Usted? Digo, ¿no quiere consultar a la gente que escucha? ¿Pero qué le vamos a preguntar, a ver? No sé lo que recomendaba, lo que pedía. Sí, yo no sé lo que decía Juan. ¿Qué miedo tiene usted de ir a una consulta del pueblo, de la gente? Porque yo marcho al muere, por eso. Pero ¿por qué? Digo, no entiendo, porque Juan Andrés dijo, bueno, vamos a preguntarle. Porque yo contradigo mucho a Juan. No, ¿por qué? Porque mira, yo contradigo mucho a Juan, y Juan es una persona muy adulta, ¿entendés? Entonces se merece más respeto que yo, que soy una joven, que tiene la flor de la juventud. ¿Qué quiere decir? ¿Porque es más viejo la gente va? Yo no dije viejo. Bueno, adulto, ¿por qué? No entiendo. Yo no dije viejo porque viejos son los trapos, yo dije adulto, madurez. Si usted quiere respeto, o sea, si usted quiere, no digo imponer, pero hacer respetar una opinión, por ejemplo... y bueno, decir, usted dice tal cosa, ¿verdad? Y usted piensa que lo que usted dice está bien. Sí, yo defiendo, ¿verdad?, mis ideas. Por supuesto. Digo, ¿por qué no a una consulta? Digo, para... Porque yo voto por Juan. ¿Entendelo? Entonces es unánime, ¿o no? Es unánime. Ahí está, no entiendo. Va una consulta a uno con otro y te vota vos. Y claro, sí. Era tan solidaria que vota al contrario. Lo que pasa es que hay una mezcla rara en el interior de Natalí. Hay una mezcla rara en el interior de Natalí. Que me pelea mucho, pero reconozco que soy un referente. Te estoy peleando menos igual. Reconozco que soy un referente para ella, y esto dicho con mucho respeto y con mucho cariño. No, eras referente hasta que, bueno, Juan. Los papeles van cambiando, hay otros referentes ahora. Bueno. No aclare que oscurece, Natalie. Yo soy una joven que tiene mucha vida por delante y tengo tanto para aprender. Incontinencia verbal, También eso es. Como decía, bueno, conseguiste una operadora que no hable mucho y a ver. Como decía mi padre. A ver, que mi padre, Juan Andrés. Sí. Después, viste que siempre uno cuando es gurí, siempre está un poco en contra de los padres y después porque con el tiempo. Yo me casé, tengo una edad, no tardía, pero sí una edad ahí, a los 30 me casé. ¿Cuánto tenés, 40? Tengo 40. ¿Tenés 40? Por supuesto. Yo sé que tenía la edad de Ale, más o menos. ¿Cuánto tiene Ale? 35. 35, bueno, 35, 40, no es tanta la diferencia. Ah, yo pensé que eras más chico, mirá. Ah, sí, aparento, estoy bien conservado. Entonces, igual, bueno, viste, al haber tenido un hijo ya a los 35, ya mi padre... faltaba cuando nació mi hijo. Digo, uno empieza a ver, después, pa, ¿qué razón tenía mi viejo en tal cosa? De repente que en su momento uno lo peleaba, ¿verdad? O lo contradecía, sí, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo de una frase que le cae muy bien a Natalí, cuando de repente me decía, te perdiste la oportunidad de callarte la boca. Sí, vos sabés que yo lo tomo en cuenta eso, porque a veces me pasa y digo, pa, ¿por qué no me callé la boca? Siempre. Pues ya salgo ya, viste, que uno habla, ya está, como. Por eso, ¿qué te pasa, viste, que cuando uno de repente habla y no se escucha, o sea, habla más de lo que uno se escucha? Es verdad, sí. Entonces, eso pasa. Bueno, no, solo... Gracias por el palo. Solamente quería, preguntar ahí, no sé por qué, que me aclarara la duda, Natalia, a ver por qué... ¿Qué tiene miedo a una consulta? Ya que defiende una opinión, ¿no, Juan Andrés? Porque yo si alguien defiendo quiere defender... Sí. Quiero la opinión de Juan Andrés. Si alguien tiene una opinión al respecto de un tema determinado, sí, digo, y la defiende, sí, sí. La defiende, y yo pienso que la defiende con convicciones, claro, pensamientos... Claro, sí. Argumentos. Con argumentos, ¿verdad? Digo, ¿qué hay con hacer una consulta? Digo, que la gente opine, ¿verdad? Porque digo, de eso también se trata un poco el programa, ¿no? Sí, sin duda que sí, para hacerlo de ida y vuelta y enriquecerlo más. Y bueno... Era sí. Eso, nada más, no les quito tiempo. Gracias por el palo, gracias por llamar y dar palo. Tienen los espacios ahí con sus tiempos, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, el saludo y una recomendación, Juan Andrés, en una buena para tu programa... Sí. Quitarle la computadora y el chat a la operadora. Que el para que no quede bache. MSN. No, escúchame. Yo te expliqué cómo era la situación. No lo voy a decir al aire porque no da. Estoy hablando con el dueño del programa. Bueno, yo te digo. Permítame un segundito. El MSN y el Facebook manéjelo usted, Juan Andrés. Así no se le dispersa tanto a la operadora y no le deja estos tremendos baches. No, yo te expliqué cómo era la situación. Vos tomalo, déjalo, como vos te parezca. No, yo estoy en la escucha. Bueno. No hay problema. Bueno, un beso, que pasen muy bien. Te mando un abrazo grandote y un saludo para tu familia. Gracias, chao, chao. Bueno, tengo un mensajito. Ya después, bueno, los arreglos técnicos que nos dijo a Enrique. La opinión de la audiencia tiene que ser muy respetable y más cuando... Ah, pero yo le expliqué cómo era la situación. Si no lo quiere asimilar, bueno, está. Vamos a seguir con un mensajito que hizo. Hola, compañero, soy Matías de Punto de Encuentro. Estoy dolido por la triste noticia ¿Qué recibimos? Hoy por la mañana. Aguante, aliento de vida. Un abrazo, dice Matías, de Punto de Encuentro. Supongo que es la primera vez que nos escribe, ¿no? Sí, la primera vez, sí. No estoy seguro si es la primera vez que nos escucha, pero sí que nos escribe, por supuesto. Un queridísimo joven, ¿eh? Un queridísimo joven que bueno, tuve el privilegio de conocerlo hace poco tiempo aquí en la radio, después de compartir algunas cosas lindas también en la Noche de la Nostalgia. Y por supuesto disfruto mucho del programa. El tema es que por temas de horario, yo estoy llegando a casa a 6:30, 7:20 a las carreras. De hecho, poner la radio y ahí puedo disfrutar de algunas partes de lo que viene quedando de Punto de Encuentro. Y por supuesto me entretiene mucho y por supuesto con toda la información deportiva, Matías, ¿eh? Así que te mando un abrazo grandote. Y bueno, gracias por tu trabajo, gracias por estar allí y por hacer el aguante aliento de mí. Nos llega otro mensajito que dice: a ver, Juan Andrés, usted que decía de nuestra amistad con Sandra. En cualquier momento nos agarramos los tiros. Ah, no. Dice: somos amigas y te quiero mucho porque sos una chica muy responsable y encara muy bien la vida y sos muy parecida a mi hija Angie en su forma de ser. Pobrecita Angie, pobrecita Angie. Un beso enorme para Sandra, que Sandra me da para adelante. Gracias, Sandra, me subiste la autoestima porque después que me dieron palo. Así son los amigos, ¿viste que los amigos sí son así? Los amigos por lo general siempre son. Yo siempre dije, y lo tengo como una premisa fundamental en mi vida, a los amigos hay que defenderlos en público y rezongarlos o criticarlos en privado. Eso es, eso es una premisa que yo tengo. Nunca un amigo lo tenés que criticar en público, nunca. Tenés que en público defenderlo y hablar de las virtudes que tiene él o ella, pero sí en privado tenés que, bueno, si tenés que decir las cosas, se las decís. Yo creo que es sano y eso mejora y enriquece la vida. Y un tema también, ¿no? De para no dejar pegado, o sea, queda horrible dejar pegado a alguien al aire. Sí. No sé, digo yo, a mí no me gusta esas cosas de dejar pegado al aire. Te prefiero salir, correr, decir, mirá, esto está mal, esto está bien, que decirlo así, al frente de todo lo demás, queda espantoso. Yo soy profundamente respetuoso de todas las opiniones de todas, en absoluto. Pero te digo lo que es desde hace muchísimos años, lo tengo como una premisa en lo que son los vínculos afectivos, ¿no? Los vínculos de amistad en diferentes ámbitos sociales en los cuales me muevo. Pues creo que eso me hace bien a mí y habla bien de mí, si no, quizás no sería lo mejor. Pero no estoy tratando de opinar sobre otro tema, ¿no? Sino simplemente decir lo que yo pienso respecto a algunas situaciones. Estamos escuchando de fondo la música de Juanes con el tema Para tu amor. De esta forma estamos complaciendo la solicitud de Sandrita y de Angie, ¿eh? Así que ahora sí entero, Juanes, sonando para vos, Sandrita. Lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Para tu amor no hay despedidas, para tu amor yo solo tengo eternidad. Y para tu amor que me ilumina, tengo una luna, un arco iris y un clavel. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos, por eso yo te quiero. Para tu amor lo tengo todo, lo tengo todo y lo que no tengo también. lo conseguiré. Para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Por eso yo escuchando la música del colombiano Juanes con el tema Para tu amor. De esta forma estábamos complaciendo la solicitud de Sandrita. Sandrita, así como su nombre, para Sandrita, para Sandra, mira, escucha este pique para vos. Lo que vos elegiste es, te lo pasamos acá, en Aliento de Vida. Lindo, lindo pique. La verdad que sí, muy bueno, ¿eh? Nos llega otro mensajito que dice, vamos arriba, la propuesta, apoyo al loco del cielo, jaja. No, yo no lo apoyo. Ya hablamos de ese tema, ese se ve una era un coso entre yo y Juan y lo dijimos al aire, pero tampoco para, no sé. Sí, me parece que somos compañeros y nos queremos y tampoco queremos rivalidad, ¿no? Hay un vínculo muy fuerte, yo he dicho hasta el hartazgo de que Natalie es mi amiga del alma y sigo pensándolo eso. Y sigo sosteniendo a Natalie que nuestra amistad tiene un plazo de 30 años y de aquí a 30 años vamos a hacer yo no digo malo de que decía, yo creo que va a seguir un poco más, Juan. Bueno, muchas gracias. Espero que estés presente cuando tenga mis hijos y vayas al bautismo, sí, y todas esas cosas. Sí, sin duda que sí. Vayas a tomar mate en mi casa cuando seas anciano. Muchas gracias. ¿Viste? Falta mucho, ¿eh? Y otra cosa que me gustaría decir, que no me parece que se juzgue el trabajo de una persona. Está, paréntesis, eso quería decir, nada más. Lo quería decir al aire. Ya sabe la persona quién es y, bueno, cuando se le explica, y bueno, no se entiende, bueno. No sé, me parece que a este momento callarse la boca. No sé, está, vamos a seguir con más música. ¿Cómo me gusta esto? Hoy me gusta este tema. Quiero que lo sepas. ¿Sí? Ah, hoy me gusta. Bien. ¿Cuándo estás enojado escuchando un tema así? Como que sí, te calma. Es como un... Bueno, como un... Como que te descontratura, ¿no? ¿Sí? ¿Qué estamos escuchando, Natalí? Estamos en un tema remixado. Ahora sí. El tema estaba remixado. Quería salir remixado. Estamos escuchando El Tren del Olvido por Lorca. Que lo pedía Estela, así como es su nombre, para Estela. Esperemos que te guste mucho este tema. Y bueno, sí está sonando para vos acá en Aliento de Vida. Por más que llame al olvido, por más que quiero, no hay manera. Por más que llame al olvido, por más que quiero, no hay manera de borrarte y largarme con cualquiera. Yo sigo viendo ese coche sacándonos del descampado, con aquellos cristales empañados, amortiguando el deseo de un par de desesperados. Por más que quiera llegar, pierdo el tren del olvido. No puedo contigo, no cambio de tema. Ya no hay disfraz para el falso Don Juan. Mi fachada se ha hundido y tu ausencia me quema. Acabo bebiendo para variar, sin tu calor y con vista a salvar. Por más que llame al olvido. Hey, hey, hey. por más que quieras ser duro, juro por Dios que no hay manera de no darte otra vez la vida entera. Yo sigo viendo ese coche sacándonos del descampado, con aquellos cristales empañados, amortiguando el deseo de un par de desesperados. Por más que quiera llegar, pierdo el tren del olvido. No puedo contigo, no cambio de tema. Ya no hay disfraz para el falso Don Juan. Mi fachada se ha hundido y tu ausencia me quema. Acabo bebiendo para variar, sin tu calor y con vistas al bar. Por más que llame al olvido. Elegiste, te lo pasamos acá, en Aliento de Vida. Estábamos escuchando la música de Lorca con el tema El Tren del Olvido. De esta forma estábamos complaciendo la solicitud de Estelita. Nos llegaba un mensajito que dice: che, creo que no es trascendente discutir nada. Está buena la dupla, no sería lo mismo el programa el uno sin el otro. Aguante los dos, aliento de vida, aliento de dúo. Así que bueno, un beso enorme para la gente de Radio del Carmen. Gracias por esa buena onda, así que bueno, un beso enorme para ellos. Sí, sin duda que sí. Yo creo, incluso creo que bueno, gente que pueda pensar diferente, quizás son algunas bueno, algunas opiniones particulares que no necesariamente lo hacen para, digamos, para atacar a una persona, sino plantean un punto de vista quizás diferente o algunas cosas. No necesariamente, así que bueno, nosotros respetamos todas las opiniones, sin duda de uno o de otro, somos profundamente respetuosos de todos y bueno, creemos que eso, en la diversidad, se enriquecen los vínculos. Autoservice Balú te brinda comestibles en general, una amplia variedad de quesos, fiambres, chorizos y embutidos, frutas y verduras de excelente calidad. También contamos con perfumería y cosméticos. Y para estar comunicados, tenemos tarjeta de Ancel, Movistar y Claro. Todo lo que vos necesitas en un solo lugar. Te esperamos en Guinea, esquina a continuación Berna. Horarios de lunes a sábados de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 22 horas. Y los domingos de 9 de la mañana a 15 horas. Autoservice Balú. Salón 93, de la calle Civil 4757, casi continuación Verdún. Te ofrece la más amplia gama en artículos escolares, gran variedad de fiambres y quesos de excelente calidad, comestibles, bebidas y refrescos en general, con la atención personalizada que vos te mereces. Horarios de lunes a sábados de 8 a 21 horas y los domingos de 8 a 14 horas. Salón 93. Tenés la oportunidad de tu vida, por fin un lugar donde la calidad y el sabor se juntan para complacer los paladares más exigentes. Te ofrecemos pancho con panceta o papas fritas, hamburguesas, chorizos, con los gustos a elección. Por supuesto, vos ya lo sabés, son productos de Otonelo. Te esperamos en el carro Buen Provecho, de lunes a sábados, allí en la esquina tradicional del Cerro, Carlos María Ramírez y Civils. Y los domingos en China y Dinamarca, en la feria, carro Buen Provecho, tu cita con el sabor. Hablar de pizzería Pizzacoma es hablar de un lugar ubicado en uno de los centros comerciales más importantes del Cerro, en Carlos María Ramírez, 1629 y Turquía, donde la variedad gastronómica es tan diversa que te ofrecen pizza caballo, mozzarella, lemon yun, sándwich caliente, painada, pisetas, milanesas, tortas de fiambre, pascualina, ensaladas, postres, etc. Por supuesto, bebidas y refrescos en general. Hacemos envíos a domicilio al teléfono 2-311-3802, Pizzería Pizzacoma. Por supuesto, el agradecimiento a los auspiciantes que han confiado en nuestra propuesta radial y deseamos para este 2010, lo que falta del 2010, el mayor de los éxitos. Está sonando de fondo, nos trasladamos en viaje musical hacia México nuevamente. Estamos escuchando a los mexicanos de Maná con la voz de Fernando Olvera. El tema Manda una señal. De esta forma estamos complaciendo la solicitud de Adrián de Ronda de Noche. Adrián, Maná está sonando para vos. Disculpas del caso, son las 13 horas y 53 minutos y nos falta. Bueno, nos llevamos de vuelta a la noticia insólita. Tenemos la reflexión para compartir las noticias. Bueno, se nos vino el tiempo, se nos vino Germán de Armonía Global, que allí, por supuesto, nos alegramos muchísimo por tu pronta recuperación, Germán. Estuviste un tiempito sin llegar por la radio por temas de salud, así que bueno, nos alegramos de verte por aquí. Así que vamos a ir redondeando el programa. Las disculpas para Adrián por el tema que le tuvimos que cortar. Las disculpas también a la audiencia por algunas cosas que no pudimos resolver dentro del horario. Y nos preparamos para estar compartiendo la reflexión de este día. Por supuesto, está sonando el preámbulo para lo que es la reflexión, es la cortina musical de Evanescence con el tema My Immortal, que me gusta muchísimo. La reflexión de este día tiene por título La pintura del hijo. Un hombre rico y su hijo tenían gran pasión por el arte. Tenían de todo en su colección, desde Rafael hasta Picasso. Muy a menudo se sentaban juntos a admirar las grandes obras de arte. Desgraciadamente, el hijo fue a la guerra. Fue muy valiente y murió en la batalla mientras rescataba a otro soldado. El padre recibió la noticia y sufrió profundamente la muerte de su único hijo. Un mes más tarde, justo antes de la Navidad, alguien tocó a la puerta. Un joven con un gran paquete en sus manos dijo al padre: Señor, usted no me conoce, pero yo soy el soldado por quien su hijo dio la vida. Él salvó muchas vidas ese día, me estaba llevando a un lugar seguro cuando una bala le atravesó el pecho, muriendo así instantáneamente. Él hablaba muy a menudo de usted y de su amor por el arte. El muchacho extendió los brazos para entregar el paquete. Yo sé que esto no es mucho, yo soy un gran artista, pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted recibiera esto. El padre abrió el paquete, era un retrato de su hijo, pintado por el joven soldado. El padre abrió el paquete y era, bueno, ese retrato del soldado, con la personalidad y los rasgos que reflejaban de su hijo. El padre estaba tan atraído por las expresiones de los ojos de sus hijos, que se conmovió y lloró hasta las lágrimas. El hombre murió unos meses más tarde y se anunció una subasta con las pinturas que poseía. Mucha gente importante e influyente acudió con grandes expectativas para hacerse con un famoso cuadro de colección. Sobre la plataforma estaba el retrato del hijo. El subastador golpeó su mazo para dar inicio a la subasta. Empezaremos los remates con este retrato del hijo. ¿Quién ofrece por este retrato? Hubo un gran silencio entonces, una voz de fondo de la habitación gritó: queremos ver las pinturas famosas, olvídese de esa. Sin embargo, el subastador persistió: ¿alguien ofrece algo por esta pintura? ¿100? ¿200? Otra voz gritó con enojo: no venimos por esta pintura, venimos por los de Van Gogh, por los de Rembrandt, vamos a las ofertas de verdad. Así pasó una y otra situación, hasta que llegó un momento que una persona, un jardinero que era de la casa, ofreció 10 pesos y el subastador gritó 20. Llegaron a un acuerdo y se lo vendió. Cuando llegó el momento, dice, la multitud estaba enojada con mucho, no querían que la pintura del hijo, querían los representantes de valiosa inversión para sus propias colecciones. El subastador golpeó por fin el mazo que van, está vendida por 20 pesos. El subastador soltó el mazo y dijo: lo siento mucho, damas y caballeros, pero la subasta llegó a su fin. Pero ¿y las pinturas?, dijeron los interesados. Lo siento, contestó el subastador. Cuando me llamaron para conducir esta subasta, se me dijo en un secreto estipulado en el testamento del dueño. Yo no tenía permitido revelar esta estipulación hasta que el preciso momento. Solamente la pintura del hijo sería subastada. Aquel que la acepte heredaría absolutamente todas las posesiones de este hombre, incluyendo las famosas pinturas. El hombre que aceptó quedarse con el hijo, se queda con todo. Y así muchas veces, amigo y amiga, que nosotros por ahí, personas, situaciones o cosas que se nos cruzan en camino, le damos un relativo valor o poco valor, siendo que encierran mucha riqueza, mucho valor y mucho afecto. Esta es la reflexión de este día. Ya está, no busques más. Los sábados al mediodía llegó Aliento de Vida. Solo lo mejor de la música gospel. Informe de tus bandas, reflexiones positivas. No es más de lo mismo. Aliento de Vida no tiene contraindicaciones. No te deja resaca, no te pinta bajón. Es lo que vos necesitás para encarar la tarde y noche de una forma distinta. Dale, estamos acá, los sábados de 12 a 14 horas. Aliento de Vida es otra cosa. Ahora sí, la tenés clara, ¿no? Para mí, Juan Andrés, ha sido un privilegio poder estar aquí en los estudios de la 98.3 Crazy FM, transmitiendo desde el Cerro de Montevideo para todo el Uruguay y el mundo a través de www.laradioloca.blogspot.com. Pero por supuesto, el privilegio de siempre, Natalie, de poder contar con tu excelente trabajo en los controles de hoy. Nos reencontramos el sábado que viene con más información, música y nuestras voces. Así que bueno, nos reencontramos el sábado que viene. Chao, Juan. Por supuesto, de nuestra próxima cita nos están separando solamente 7 días, si Dios nos permite. Te deseo para vos, en tu vida personal, en tus afectos, en todo el entorno social en el cual te moves, el mejor fin de semana de tu vida. Un aguante, chao.